Lo mejor de la vida es gratis, pero yo no lo veo tan fácil. Dame el dinero, es lo que quiero. Necesito todo lo que pueda usar. Dame el dinero, lo que quiero. Yeah. sonido deja así. Vienen en patera para Tony, para mi ciudad, que lo irá a recibir. Tiene sangre igual con los guardias civiles. Así me gusta a mí, así me gusta a ti. que tú me digas, mira, esto así, esto así, a lo mejor luego pues tiramos por un camino que no es ni el del uno ni el del otro, sino algo... Estaremos creando música, tío. Exacto. Yeah.

Cualquiera, creo. Sí, la tablet era privada. Sí, sí. Yo tengo de las dos, yo conozco de las dos. Bueno. La privada es el infierno, tío. Thank you. hacer sonido en látigo ya lo grabamos. A ver, esto para... Yo me voy a estar incluso para una intro de un concierto, para empezar así, sin más. Con... Cuando quieras. Cuando tú quieras. Tú da la entrada. We'll be right back. no duermo. We'll be right back. eran de KLF o algo así, no me acuerdo. Era un grupo de esos de principios de los 90 que mezclaban música disco con rock. Uh-huh. Y era... ¿Carter? No sé, no. Oh, empuje, tío. Let's go, is este nada. Infantil o adolescente.